Nos vamos al encuentro, como lo hacemos habitualmente todos los lunes, de Juan Carlos Junio, a propósito de, bueno, lo que estamos viendo que tiene que ver con la campaña electoral a todo galope y, por supuesto, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy buenos días. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo están? Bien, muy bien, Juan Carlos. Bueno, viendo un poco que a medida que pasa el tiempo, cada día se despliega un poco más el pensamiento y lo que intentará hacer Alberto Fernández. Muchas de esas cosas aparecen plasmadas en las entrevistas. Este fin de semana hubo una muy interesante con Beatriz Arlo, el candidato del Frente de Todos. Habla con todos, amigos y no tan amigos, y va dando un poco a conocer qué es lo que va a hacer. No sé si tuviste oportunidad de... Sí, justamente creo que quiero seguir tratando de detectar, de registrar pensamientos, las opiniones, algunas propuestas de Alberto, también de Cristina, aunque ahora ya sabemos que Cristina no está, ¿no? Te escucho mal, Juan Carlos, te escucho mal, no sé si puedes acercarte un poquito más al teléfono. Bueno, cómo no. Te decía que estoy atento a las cosas de Alberto, ¿no? En estos días dio algunas nuevas señales, aunque lo vi muy enojado con alguna que otra cosa, y entonces adoptó un tono que no venía, ¿no? Habló de tierra arrasada, de Argentina gobernada por ladrones de guante blanco que le dieron a sus amigos empresarios los mejores negocios. Bien, lo creo que es un dato a registrarlo, porque no venía planteando un tono, en fin, tan agresivo, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista de lo que estamos tratando de registrar, hay dos o tres cosas que creo que son muy interesantes, ¿cierto? Por un lado, dijo el otro día, yo hablé de medicamentos gratis. Me preguntan entonces a coro quién los va a pagar. Y yo le respondo, vamos a dejar de pagar la usura. Creo que es una definición interesante, muy interesante. ¿Qué será la usura? En realidad, antes, en relación a este tema, él había hablado de las leyes y había dicho que los medicamentos tienen un costo, los medicamentos gratuitos de 19.000 millones de pesos y con 3 puntos de las leyes se podrían pagar. También puede ser que esté hablando, cuando habla de la usura, de los acreedores, ¿no es cierto? Lo cierto es que se está dando una definición importante. Voy a darle los medicamentos gratis y lo voy a hacer dejando de pagarle a la usura. Otro tema que apareció es el de la ecología, Luisa. Sí. En Salta, que efectivamente hay un problema gravísimo porque él mismo habló de que se desmontaron 1 millón de hectáreas en 20 años. Dijo, cuidemos el planeta, y lo conminó amigablemente al candidato a gobernador del Frente de Todos, Alonso Leal, a frenar los desmontes con toda severidad. En fin, es la primera vez que plantea un tema ecológico que para mí es muy trascendente. Ayer habló de recuperar la educación pública. Que bueno, también todos somos conscientes de que es otro dato muy importante. Y ya por último, esta democracia como está, la democracia de Macri, no funcionó. Está planteando una cuestión política muy de fondo, ¿no? Que hay que recrear esta democracia con nuevas pautas, porque así no funcionó. Por último, me permito plantear una cuestión, Luisa. Todo el mundo pregunta cómo es esto de el pago de la deuda. Si vamos está el tema del pago a la uruguaya o el pago, no sé, a, de qué manera. Sí. Francamente coincido que es un problema importantísimo y no tengo ningún inconveniente en hablar. Pero yo empiezo por todo esto otro, porque quizás la gran pregunta del momento no sea cómo vamos a pagar la deuda, sino cómo vamos a sacar a 16, 17 millones de argentinos de la pobreza, qué vamos a hacer con los pymes, qué vamos a hacer con los científicos, etcétera, etcétera. Quizás haya que alterar el orden de los grandes interrogantes. No solamente el orden, sino las prioridades. Alberto Fernández lo dice cada vez que tiene oportunidad y le preguntan que, por supuesto, la Argentina va a honrar sus compromisos, que lo que ha ocurrido, este feroz endeudamiento, digamos, lo ha contraído un gobierno elegido democráticamente, digamos, el Estado no puede mirar para otro lado, esté en cabeza de quien esté, pero lo aclara siempre que puede, no a costa del sacrificio, de más sacrificio para, digamos, el pueblo. Y en todo caso está planteando las prioridades porque dice, primero tienen que dejarnos crecer y después obviamente vamos a ahorrar los compromisos. No es pagar a costa, seguir pagando a costa de la miseria del pueblo. Me parece que eso también es una gran definición. Para todo esto también va a necesitar seguramente, Juan Carlos, digamos, comprensión de, al menos de cierta dirigencia. Esta semana va a haber algo muy importante y es la posibilidad de que el movimiento obrero termine unificado bajo el paraguas de la CGT, porque allí los trabajadores, que son los que siempre terminan haciendo el mayor sacrificio, deberán seguramente seguir reclamando, pero ver en qué medida no asfixian y siguen apoyando al próximo gobierno, si es que da señales de que algo va a cambiar. Sí, está planteando el problema político clave, yo diría, de los tiempos por venir. Cómo encontrar una salida política que contemple lo más rápidamente posible respuestas para las grandes mayorías nacionales, empezando por los trabajadores, por los jubilados, sí, todos los que ya sabemos, y a su vez comprender que son procesos como mínimo de mediano plazo. Ahora, vos decís otra cosa que es la central también. El problema son las prioridades, y entonces algunos sectores que se enriquecieron van a tener que aportarles, guste o no les guste, en términos impositivos, por ejemplo, para poder atender las urgencias sociales, ¿no? Eso creo que no lo tenemos que perder de vista. Estoy convencido que Alberto y Cristina no lo van a perder de vista. Por eso está bien la otra cosa que vos decís, de que va a privilegiar, antes que pagarle al fondo, el tema de la deuda interna. Él dijo, yo voy a aumentar los salarios, voy a aumentar las jubilaciones y no le voy a pedir permiso al fondo. Eso es otra interesantísima decisión política. Bueno, Juan Carlos, nos reencontramos en una semana ya mucho más cerca del primer debate presidencial. Chao, Luisa. Chao, hasta el lunes próximo.